de 10 a 12. El Respirador, la alternativa en el aire. En 104.7 MHz, El Respirador, el oxígeno de cada mañana. Patricio Escobar, que es el documentalista que presentó el fin de semana pasado la crisis, la segunda parte de la crisis causó dos nuevas muertes. Le damos la bienvenida una vez más. Patricio Escobar, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y nos interesaba poder charlar con vos acerca de esta presentación y lo que fue el trabajo de la segunda parte del documental La crisis causó dos nuevas muertes, donde hay entrevistas a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez y Jorge Matzkin, que bueno, fueron de alguna manera también responsables de lo que fue hace 20 años la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Sí, sí. Bueno, en realidad lo que hicimos fue un trabajo así a las apuradas, digamos. En 4 meses pudimos hacer un corto de media hora. Por eso decimos que es un avance de la segunda parte, porque en base a las entrevistas que hicimos, ahora nos interesa hacer un largo con más investigación y con otras puntas de desarrollo. Y bueno, entonces por eso estamos diciendo que es un avance de la segunda parte que presentamos el 25 de junio, este sábado, ahí en... la estación, ¿no? Era más que nada por los 20 años y creíamos, claro, que era necesario mostrar lo que habíamos conseguido en algunas entrevistas. Claro, sí. Tienen otras entrevistas también, no solamente a los políticos que nombraba recién, sino a intendentes. Sí. Contanos al intendente de Avellaneda, a Claudio Pandolfi, que era abogado de las víctimas, que estuvo en el juicio, porque nosotros en la primera película, o sea, La crisis causó dos muertes, termina con el juicio y no pudimos desarrollar mucho porque ya estábamos terminando la película. Así que lo entrevistamos ahí por el tema del juicio, y también a Marcelo Saín, que es el segundo de Juan Picafiero, que son los que entran después que se va Genú de la provincia, ¿no? Los que se van, Genú era el secretario de Seguridad, se va ese mismo 27 y el 28 asume Juan Picafiero y Marcelo Saín, que era el segundo, y así que entrevistamos a Marcelo Saín. Que estaba buena la entrevista a Marcelo Saín porque lo cuenta desde adentro, ¿no? Cómo es la policía y cómo son los mecanismos de la política y la policía. Claro, totalmente. Y bueno, hubieron algunas entrevistas que quisieron hacer que no lograron, que no estuvieron dispuestas esas personas a dar la entrevista para sumar a este documental. Sí, por eso queremos seguir y insistir a ver si nos dan esa entrevista. Lo dudo, pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿no? Atanasov, que era ahora está como está en Bulgaria como es canciller, no, embajador, digo, estamos como embajador en Bulgaria. También está el tema de Aníbal Fernández, bueno, nada más y nada menos Aníbal Fernández, claro, que ahora es secretario de Seguridad, ministro de Seguridad de la Nación. ¿Cuál fue la respuesta de Aníbal Fernández? No me clavó el visto y después por medio de otra gente conocida que lo podía llegar a él, y bueno, llegaron y le preguntaron y dijo que no iba a dar la entrevista. Claro. Atanasov me dijo que sí, que estaba en Bulgaria, y bueno, cuando vino a Buenos Aires lo contacté de vuelta, porque había venido no sé por qué, y me clavó ahí sí, ni nada, ni visto, ni nada, no me dio ni cinco de pelota. Claro, claro. Y después, bueno, nada, seguimos buscando, o sea, esto era más que nada por el 20, porque se cumplían los 20 años y ya se venía la fecha encima, así que vamos a seguir buscando. Genú es un personaje central, ¿no? Es muy difícil conseguir un teléfono de él, pero es un personaje central que hay que preguntarle qué es lo que pasó, porque lo raro de todo esto es que a los pocos meses lo nombran como juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y aún hoy es juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, está en un lugar donde se tendría que investigar él mismo, porque hay una causa abierta en la provincia, claro, de Buenos Aires. Patricio, estamos en comunicación telefónica con Patricio Escobar, el documentalista que junto, ¿cómo era el compañero tuyo que estuvo trabajando? Damián Finbar. Exacto. Trabajaron sobre la película La crisis causó dos nuevas muertes, que bueno, justamente este film tiene un análisis de lo que son los medios de comunicación, las informaciones, cómo se ponen las informaciones en los medios de comunicación en ese momento de la Argentina, hace 20 años atrás, cuando estaba todo bueno muy caldeado, veníamos de la crisis del 2001. Y una de las declaraciones que haces en Telam, o uno de los conceptos que das en Telam, decía que la represión del 26 de junio se gestó un mes antes. ¿Esta afirmación la realizás a partir de esta segunda parte o por lo que ya habías trabajado antes? La segunda parte igual es algo, es un dato que ya lo tenían los movimientos, o sea, el libro que sacaron el MTD al año siguiente, en 2003, sobre Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, se lo recomiendo para que lo lean, que ahí está todo. Lo único que confirmamos nosotros ahora es lo que confirma, lo que los responsables digan, lo que ya estaba escrito ahí. Ahí está escrito, y también lo dice Felipe Solá y Juanjo Álvarez, que en realidad todo comienza un mes antes en la reunión de La Pampa con gobernadores de la provincia de Buenos Aires, con los gobernadores del peronismo, perdón, Duhalde y Juanjo Álvarez, donde los gobernadores del peronismo habían perdido territorio por los medios de los medios, por los movimientos piqueteros, estaban pidiéndole a Duhalde y a Juanjo que sean más que sean más activos con el tema de la represión, que ponga más mano dura, que tome las calles y que ponga orden, digamos, ¿no? Ahí empieza el famoso también halcones y palomas, ¿no? Porque algunos estaban a favor, otros estaban en contra. Juanjo Álvarez lo dice en la entrevista que le dice que hasta la embajada de Estados Unidos se lo pedía también, que haya más mano dura en las calles. Sí. Así que por eso tanto Felipe como Juanjo Álvarez plantean esa reunión como inicio de lo que fue la represión final el 26 de junio, y no es casualidad, creo yo, que al haber balas de plomo y muertos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, donde justo, en el conurbano, no en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde justo es el territorio de Duhalde, ¿no? El territorio más fuerte dualdista, digamos, y Duhalde siendo presidente. Así que bueno, también está implicada la CIDE, bueno, todo un entramaje ahí de cosas, de cuestiones políticas interesantes, ¿no? Que cuesta ibanar y seguir investigando, porque algunos te dicen alguna cosa, otros te dicen media verdad, otros te dicen mentira, bueno, entonces vas tratando de reconstruir un poco, ¿no? Claro, sí, pienso, Patricio, en el momento en el que estás planificando, en el momento en el que pensás esta segunda parte del documental La crisis causó dos nuevas muertes, la búsqueda de los contactos, de los personajes que considerás importantes para que se pueda repensar eso que pasó en la Argentina en el 2002, y también, digamos, en el 2001, porque el documental nos lleva a repensar lo que pasó en el 2001. Y en el momento en el que estás haciendo las entrevistas, ¿no? Es como que me pienso a mí como periodista y pienso vos como documentalista. ¿Qué te pasa en ese momento, ¿no? En el que estás haciendo, como que te quedan todas las emociones por fuera, en algún momento te gana alguna emoción, alguna sensación, o cómo es el laburo de la entrevista? Bueno, no, trato de estar tranquilo, porque lo más importante es que ellos se sientan tranquilos y que hablen, digamos, ¿no? Entonces trato de estar tranquilo y no dejarme llevar. A veces es difícil, a veces te mienten en la cara, pero bueno, por ejemplo, Julio Blanc, esa entrevista fue nada que ver, o sea, esa entrevista no discutimos los dos, estoy hablando de la entrevista de Julio Blanc que se hizo para la crisis causó nuevas muertes, ahí sí fue una entrevista más, di vuelta porque me dejé llevar un poco, pero después trato de hacer las preguntas que yo no entiendo, que me las expliquen, por qué hicieron tal cosa, por qué dijeron tal otra, y nada, esperar a que ellos estén tranquilos también. ¿Qué crítica recibiste de tus colegas hacia el documental? No, por lo general está bien recibido, digamos, ¿no? Obviamente que algunos personajes están enojados, quizás, pero bueno, no está ahí crudo para el que quiera, para ver si tergiversé algo o no. Entonces, por lo general no pasa nada, digamos. Claro. Patricio, pienso también en todas las discusiones que se están dando en la actualidad en relación a los mal llamados planes, a los programas sociales que hay, y bueno, todas estas disputas de que quién da los planes, todo esto que se está planteando en los medios de comunicación, ¿qué análisis haces vos? Y es lo mismo que hace 20 años atrás, ¿no? O sea, por eso es tan importante también que la justicia avance y esclarezca todo esto. O sea, ¿no? Que avance y que tenga justicia los familiares y los compañeros de nadie más, ¿sí? Porque esto va a volver a pasar. Si sigue así, va a volver a pasar, porque está pasando exactamente lo mismo. Están pidiendo represión, periodistas pidiendo... Bueno, ahí hubo uno, experto, nos dijo el otro día que había que meter bala de plomo, había que matarlos a los mapuches, bueno, por lo general empiezan esos discursos de nuevo, pidiendo represión, ¿no? Entonces, bueno, por eso, bueno, algún loco puede desatar a la policía de vuelta, y la policía como me dijo una vez un periodista, la policía es binaria, o sea, maten o miren, lo único que entienden. Entonces, ese día dijeron matar. Y otras veces le dice, miren, bueno, acá estamos yendo para matar de vuelta, digamos, ¿no? Porque evidentemente se está haciendo cada vez más denso todo esto de los planes sociales, etcétera, que cuesta mucho. Se está armando también como una especie de clima, ¿no? Como se armó en la previa del 26, había todo un clima de desestabilización, etcétera, y de mano dura, que confluyó todo en el 26. Sí, es muy probable que pase de vuelta. Claro. Pensaba, viste, como esa construcción de los vagos que no quieren trabajar, no se consigue mano de obra porque no quieren trabajar porque tienen planes. Hay como una construcción ahí que es realmente peligrosa. Sí, ese es el problema. O como mismo cuando dicen que hay corte de ruta, ¿no? Se piensa que la gente no tiene nada que hacer, se junta un día, toma un café y se echa a cortar algo. No, el corte de ruta viene mucho de después, y mucho de reclamar y mucho de trabajar en distintos lados, en municipios, etcétera, donde no son escuchados, digamos, ¿no? Entonces la única que te queda visibilizar la protesta es hacer el corte de ruta. Eso lo aprendimos con los desocupados en la década del 90, digamos, ¿no? Entonces eso fue una novedad, y ahora quizás no es tan novedad, pero es una de las formas de herramientas que tienen los excluidos del sistema para hacerse ver y reclamarlo algo, porque evidentemente no están dando nada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente después vienen todas las operaciones de prensa, de que cómo usan los planes y todo eso, ¿no? Cómo van operando tanto la prensa como el gobierno. Claro. ¿Y vos tenés contacto con organizaciones sociales? Sí. ¿Y qué ves, qué pasa en las organizaciones sociales? ¿Tienen algún tipo de importancia, de implicancia en la sociedad? No, lo que pasa es que ahora, a diferencia del 2001 y todo eso, tenés organizaciones sociales que están involucradas directamente en el gobierno, así que hay algunos que son funcionarios que pertenecen a los movimientos sociales, o sea, es completamente diferente a lo que pasaba antes. Y bueno, también están las más organizaciones más independientes, más de izquierda, que siguen trabajando en los barrios, y todos siguen trabajando en los barrios, ¿no? Pero es muy interesante cómo cuáles son las miradas, ¿no? La UTEP, bueno, no sé, la gente del Polo Obrero, la gente de Frente a Dios Santillán, que está por fuera del gobierno, bueno, tienen distintas miradas y van construyendo como pueden, digamos. Algunos con más facilidad porque están dentro del gobierno. Claro, podemos decir que son diferentes los inicios o la forma de organización que se daba en el 2001 a la que hay en este momento. O sea, ahora tenés una baja de desocupación, pero igual tenés muchos excluidos del sistema, digamos, o sea, no hay mucha pobreza. Por eso es muy difícil construir ahí, digamos, ¿no? Y están haciendo todo el esfuerzo para organizarse. Sin organizarse no hay forma de reclamar nada ni de sacar la cabeza afuera, digamos. Claro, totalmente. Bueno, Patricio, yo no sé si me está faltando preguntarte algo importante, como por ejemplo, ¿dónde pueden encontrar esta segunda parte del documental o alguna otra información que creas que tienen que conocer nuestra audiencia en relación a esta presentación de la segunda parte del documental La crisis causó dos nuevas muertes? Y a su vez te doy el espacio para que hagas una reflexión final para todas las personas que nos están escuchando. No, bueno, principalmente las películas las pueden ver. Nosotros ya hicimos 6 películas, así que todas relacionadas con el cine político, con reclamos, denuncias, las pueden ver, están en YouTube, las pueden ver de forma libre y gratuita, bueno, con un acceso a internet ya las pueden ver. Así que los invito a entrar al canal nuestro, Harto Cine, y ver las pelis que quieran ver. Y después, bueno, como reflexión final, hablo un poco de lo que dije antes, que tenemos que estar... tenemos que estar atentos, tenemos que estar organizados, tenemos que estar viendo bien lo que está pasando y tener una mirada crítica a las cuestiones, porque evidentemente puede volver a pasar, lamentablemente, lo que pasó el 26 de junio. Claro, y pienso que tener una mirada crítica también implica tener una variedad en los medios de comunicación que se consultan, ¿no? No, sí, claro, y también sabiendo de qué, quién te está diciendo qué cosa. Bueno, más que nada eso también, ¿no? Una formación en ese sentido muy importante. Así que bueno, nada, y que los periodistas estén formados políticamente para darse cuenta de dónde vienen las cuestiones y no vuelvan a decir que se mataron entre ellos, ¿no? Claro, sí, a veces va más allá de la formación, sino del mismo medio, del tipo de proyecto comunicacional. Del mismo medio, claro, obviamente. Patricio, ¿a quién le atribuís la mayor responsabilidad en la masacre del Puente Pueyrredón? No, yo creo que de Dualde para abajo, digamos, estuvo planificado. Se está involucrado la CID, está involucrado Felipe Solá, dice que estuvo, que uno de los atanasos pudo haber sido uno de los que organizó todo. Entonces es la mano derecha de Dualde en ese momento, así que yo creo que de Dualde para abajo, el mismo Marcelo Saín le dice que de Dualde, claro, para abajo fue la organización política, digamos, ¿no? De cómo reprimir. Que sea un escarmiento para los movimientos piqueteros y que se reprima con bala de plomo. Cuando vos decidís, eso no lo dicen ellos, pero yo pienso, cuando vos decidís que vaya con bala de plomo a una represión, la policía bonaerense, nada más y nada menos, o sea, no creo que tengan una puntería tal como solamente para herir personas, que también es gravísimo, ¿no? Pero si vos decidís que vas a ir con bala de plomo, estás pensando que vas a matar a alguien. Patricio Escobar, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Siempre es un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Que sigas bien. Hasta luego. La comunicación telefónica con el documentalista Patricio Escobar, que presentó el fin de semana pasado la segunda parte de La crisis causó 2 nuevas muertes, documental...